mañanas, con lluvia o con sol. Qué linda mujer. Es nueva en el barrio, pues busca trabajo y no tiene amor. Yo voy a intentar ganar su cariño y venga y andar yo por tierra o por el mar. Cuando ella me mira, yo me muero de amor. Cuando ella me mira, yo me muero de amor. Qué linda mujer, qué linda mujer. Cuando ella camina, la gente murmura, qué linda mujer. Qué linda mujer, qué linda mujer. Parece mentira que no tenga novio, tan linda mujer. Pues busca trabajo y no tiene amor. Yo voy a intentar ganar su cariño, que tenga que andar yo por tierra o por el mar. Cuando ella me mira, yo me muero de amor. Cuando ella me mira, yo me muero de amor. Qué linda mujer, qué linda mujer. Cuando ella camina, la gente murmura, qué linda mujer. La gente murmura, qué linda mujer.